Bienvenidos. Este es el día número 214. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Demos gracias a Dios que nos concede la perseverancia. Dice el apóstol San Pablo, Dios es el que da el querer y el obrar, y lo estamos experimentando cada día en este recorrido por la Sagrada Escritura. Hoy tenemos textos del libro de Judith, del libro de los Proverbios y del Evangelio según San Lucas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comienzo del libro de Judith, capítulo primero. Era el año duodécimo del reinado de Nabucodonosor, que gobernó a los asirios en la gran ciudad de Nínive, mientras Arfaxad reinaba sobre los medos en Ecbatana. Este había construido alrededor de Ecbatana una muralla de piedras talladas que medían 1.5 metros de ancho y 3 de largo. La muralla tenía 35 metros de altura y 25 de espesor. También había erigido junto a sus puertas unas torres de 50 metros de alto sobre cimientos de 30 metros de ancho, y había hecho levantar sus puertas hasta una altura de 35 metros por 20 de ancho, para que pudiera pasar su poderoso ejército y desfilar su infantería. En aquellos días, el rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey Arfaxad en la gran llanura, la que se extiende sobre el territorio de Ragau. Se unieron a él todos los habitantes de la región montañosa y los que vivían a lo largo del Éufrates, del Tigris y del Hidaspes, y en las planicies de Arioc, rey de los Elimeos. Y muchos pueblos se reunieron para combatir a los hijos de Geleud. Entonces Nabucodonosor, rey de los asirios, envió mensajeros a todos los habitantes de Persia y a todos los que residían en Occidente, a los de Cilicia y Damasco, del Líbano y el Antilíbano, y a todos los que vivían en el litoral, a las poblaciones del Carmelo y Galaad, a la Galilea superior y a la gran llanura de Esdrelón, así como también a todos los que habitaban en la Samaria y sus ciudades, a los del otro lado del Jordán, hasta Jerusalén, Betané, Jeluz y Cades, y más allá del torrente de Egipto, a Tafne y Ramsés, lo mismo que a todo el territorio de Gesén, hasta más arriba de Tanis y Menfis, y a todos los habitantes de Egipto, hasta los confines de Etiopía. Pero los habitantes de todas esas regiones, sin excepción, despreciaron el llamado de Nabucodonosor, rey de los asirios, y no se aliaron con él para la guerra, porque no le temían, sino que lo consideraban como un hombre falto de apoyo. Por eso despidieron despectivamente a sus emisarios con las manos vacías. Nabucodonosor se enfureció contra todas aquellas regiones y juró, por su trono y por su reino, vengarse de todo el territorio de Cilicia, la Damasena y Siria, y destruir con su espada a todos los habitantes de Moab, a los amonitas y a todos los de Judea, así como también a todos los habitantes de Egipto, hasta la región de los dos mares. El año 17, Nabucodonosor atacó con su ejército al rey Arfaxad, y después de derrotarlo, aniquiló todo su ejército, su caballería y sus carros de guerra. Se apoderó de sus ciudades, avanzó hasta Ecbatana, expugnó sus torres, destruyó sus plazas y convirtió su esplendor en ignominia. Además, hizo prisionero a Arfaxad en las montañas de Ragau, lo acribilló con sus jabalinas y lo aniquiló para siempre. Finalmente regresó con sus tropas y con la enorme multitud de guerreros que lo habían seguido, y todos se entregaron despreocupadamente a la buena vida durante 120 días. El año 18, el día 22 del primer mes, se notificó en el palacio de Nabucodonosor, rey de los asirios, que él se vengaría de toda la tierra como lo había anunciado. El rey convocó a todos sus oficiales y a todos sus funcionarios, se reunió en consejo secreto con ellos y decretó él mismo el exterminio de toda la tierra. Entonces, de común acuerdo, se decidió aniquilar a todos los que no habían respondido al llamado del rey. Una vez terminado el consejo, Nabucodonosor, rey de los asirios, llamó a Holofernes, general en jefe de su ejército y segundo después de él, y le dijo: así habla el gran rey, el señor de toda la tierra. Al salir de mi presencia, ¿tomarás contigo hombres de reconocido valor? Unos 120.000 soldados de infantería y un contingente de 12.000 caballos con sus jinetes, y atacarás a todos los pueblos de Occidente porque se negaron a escuchar mi llamado. Intímalos a que se sometan totalmente, porque en mi indignación voy a marchar contra ellos. Cubriré toda la superficie de la tierra con los pies de mis soldados y se la entregaré al saqueo. Los heridos colmarán sus valles, los torrentes y los ríos desbordarán llenos de cadáveres, y deportaré a sus cautivos hasta los confines de la tierra. Parte enseguida y ocupa para mí sus territorios. A los que se te sometan, resérvamelos para el día de su castigo. Pero no perdones a los rebeldes, entrégalos a la matanza y al saqueo en todas partes. Porque juro por mi vida y por el poder de mi reino que ejecutaré con mi propia mano lo que acabo de decir. No quebrantes ni una sola de las órdenes de tu señor, sino ejecútalas estrictamente como te lo he mandado. Cúmplelas sin tardanza. Apenas se alejó de la presencia de su señor, Holofernes convocó a todos los generales, oficiales y capitanes del ejército asirio. Reclutó para la campaña unos 120.000 soldados escogidos y 12.000 arqueros de a caballo, como se lo había ordenado su señor, y los dispuso en orden de batalla. Juntó además un gran número de camellos, asnos y mulos para el equipaje, así como también innumerables ovejas, bueyes y cabras para el abastecimiento, y cada hombre recibió provisiones en abundancia y una gran cantidad de oro y plata del palacio real. Holofernes avanzó con todo su ejército para preceder al rey Nabucodonosor y cubrir toda la superficie de la tierra hacia occidente con sus carros de guerra, sus jinetes y sus soldados escogidos. Lo seguía una multitud numerosa como las langostas y como los granos de arena de la tierra. Su número era incalculable. Desde Nínive avanzaron durante 3 días en dirección a la llanura de Bectilet y acamparon en sus inmediaciones, al pie de la montaña que está a la izquierda de la Cilicia superior. Desde allí, Holofernes penetró en la región montañosa con todo su ejército de soldados, jinetes y carros de guerra. Luego se abrió camino a través de Fud y de Lud y arrasó a todos los racitas e ismaelitas que estaban al borde del desierto, hacia el sur de Geleón. Enseguida, vadeó el Éufrates, atravesó la Mesopotamia y destruyó todas las plazas fuertes en las riberas del torrente Abrona hasta las costas del mar. Después ocupó los territorios de la Cilicia, destrozó a cuantos le opusieron resistencia y avanzó hasta los confines meridionales de Jafet, en las fronteras de Arabia. Sitió a todos los madianitas, incendió sus campamentos y saqueó sus establos. Descendió luego a la llanura de Damasco en la época de la cosecha del trigo e incendió todos sus sembrados, exterminó ovejas y vacas, saqueó sus ciudades, arrasó sus campos y pasó a todos sus jóvenes al filo de la espada. El pánico y el terror se apoderaron de todo el litoral, de los habitantes de Sidón y de Tiro, de Sur y de Oquina y de todos los habitantes de Yamnia. También los de Azoto y Ascalón quedaron despavoridos ante él. Entonces le enviaron mensajeros con la siguiente propuesta de paz: Aquí estamos los servidores del gran rey Nabucodonosor, rendidos ante ti. Trátanos como mejor te parezca. Están a tu disposición nuestras posesiones, todo nuestro suelo, todos los campos de trigo, nuestras ovejas y nuestras vacas, y también todos los corrales de nuestros campamentos. Puedes hacer con ellos lo que quieras. Hasta nuestras mismas ciudades y sus habitantes están a tu servicio. Ven y trátalas como te parezca. Aquellos hombres se presentaron ante Holofernes y le transmitieron su mensaje. Él descendió con su ejército hacia la costa del mar, estableció guarniciones en las plazas fuertes y reclutó en ellas hombres electos como tropas auxiliares. Ellos y toda la región circunvecina lo recibieron con guirnaldas y danzas corales al son de los tambores. Pero él devastó todo su territorio y taló sus bosques sagrados, porque había recibido la orden de exterminar a todos los dioses del país para hacer que todas las naciones adoraran solamente a Nabucodonosor y todas sus lenguas y tribus lo invocaran como dios. Así llegó Holofernes a Esdrelón, en las inmediaciones de Dotaim, que está ante las montañas de Judea. Acampó entre Geba y Esitópolis y permaneció allí un mes, a fin de reunir todos los efectivos de su ejército. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 30, versículos del 18 al 33. Hay tres cosas que me superan y cuatro que no comprendo: el camino del águila en el cielo, el camino de la serpiente sobre la roca, el camino del hombre en una joven. Esta es la conducta de la mujer adúltera: come, se limpia la boca y exclama, no hice nada malo. Por tres cosas tiembla la tierra y hay cuatro que no puede soportar: un esclavo que llega a rey, un tonto que se harta de pan, una mujer odiada que encuentra marido y una esclava que hereda a su señora. Hay cuatro seres, los más pequeños de la tierra, que son sabios entre los sabios: las hormigas, pueblos sin fuerza, que aseguran sus provisiones en verano; los damanes, pueblos sin poder, que instalan sus casas en la roca; las langostas, que no tienen rey, pero avanzan todas en escuadrones; la lagartija, que puedes agarrar con la mano, pero habita en los palacios de los reyes. Hay tres cosas de paso majestuoso y cuatro que caminan con elegancia: el león, el más fuerte entre los animales, que no retrocede ante nada; el gallo vigoroso, o el chivo, y el rey al frente de su regimiento. Si fuiste tan tonto que te exaltaste a ti mismo y luego reflexionaste, tápate bien la boca, porque apretando la leche se saca manteca, apretando la nariz se saca sangre y apretando la ira se saca una disputa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienzo del Evangelio según San Lucas. Capítulo primero, versículos del 1 al 25. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. En tiempos de Herodes, rey de Judea,